buenas tardes. Empezamos un nuevo programa de la Tertulia Cofrade. Este va a tener una estructura totalmente diferente, porque va a ser un debate en el cual vamos a poner unos temas que creemos de actualidad o de interés, y varios invitados que tenemos pues darán su opinión sobre los temas. Ha sonado la marcha al Cristo de los Faroles, que es una marcha que se ha hecho a una copla de Antonio Molina, que se llama como su propio nombre, al Cristo de los Faroles. Y desde aquí se la quiero dedicar a Miguel Erguinda, que lleva detrás toda la semana mía, que a ver si podía hablar también con la directiva de la radio, con el que la llevase, a ver si le podían poner un poco más de Antonio Molina en la radio. Encantado, no solo eso, sino que tenía pensado yo, a ver si lo veía y decirle que venga para que nos hable del libro este que está a punto ya de editar. Así que un pedazo de trabajo que ha hecho. Así que desde aquí, cuando quiera. Pues me consta de que te está escuchando, así que creo que te le habrá llegado la proposición. Sí, hombre. Y nada, entrando ya en el tema que nos ocupa hoy del programa, voy a presentar, recuperamos a Raúl como tertuliano del programa. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, chico. Tenemos aquí al último invitado del último programa también, Curro, que repite la criatura. Muy buenas, tico. Buenas. Y tenemos un tertuliano nuevo, que es Pablo, otro paisano nuestro del pueblo, aunque por motivos de estudio y laborales de su familia se ha trasladado a Sevilla, pero sigue siendo del pueblo y su corazón sigue estando aquí. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, tico. Y nada, pues vamos a pasar a... las marchas que se van a escuchar durante el programa las vamos a dar a escuchar, que la elijan los tertulianos, y vamos a empezar, por ejemplo, Pablo, dinos el nombre de una marcha que te gustaría que sonase ahora. Pues yo he elegido Callejuela de la O. Callejuela de la O, de su autor es Paco Lola. Pues pasamos a escucharla. Thank you. Bueno, pues acaba de sonar la marcha escogida por nuestro tertuliano Pablo. De aquí dedicársela también a Barrientos, que está, no nos está escuchando, está en Sevilla haciendo un curso. Desde aquí mandarle un fuerte abrazo y decirle que pronto acabará el curso y estará aquí de nuevo con nosotros. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno en el ajo. Y el primer tema que yo quería sacar lo tratamos el último día que tuvimos programa, se trató un poquito aquí en esto, y fue lo del tema del sentimiento hacia la Semana Santa, hacia lo que conlleva, afición a los pasos, al costar, a la música, si ese sentimiento se nacía con él o se hace o se va desarrollando durante la vida. Entonces, por ejemplo, Pablo, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Yo creo que no se nace con él. Yo creo que no se nace con él. No tiene por qué. La creencia es algo que te pueden impartir desde pequeño con tus padres, en tu casa, pero no tienes por qué. Yo tengo amigos que no son creyentes y les gusta Semana Santa. Y habrá muchos turistas que vengan de fuera, que no sean creyentes, no duermen una imagen, pero les gustará el espectáculo de la Semana Santa. No creo que se nazca con ese sentimiento. Muy bien. Yo también veo que hay mucha gente que lo ve como un arte, lo ve entonces como un arte de unas obras de arte que como pueden ser unas esculturas que salen a la calle, es otra forma de verlo. Raúl, tu opinión respecto a este tema. Yo personalmente comparto la opinión que tiene Pablo y yo creo que esto es un sentimiento que se va haciendo. Cuando una vez que te involucras en este mundo de Semana Santa, te va llamando más la atención y contra más estás metido en este mundillo, más puedes disfrutar de ella, más te va enganchando este mundo y se va haciendo el sentimiento. Yo creo que se va haciendo. Curro, tú ya nos diste un adelanto el otro día, pero repítenoslo para los que no escuchasen o lo quieran volver a escuchar. Pues yo, vamos, sigo insistiendo y pensando también como mis dos compañeros han mencionado ahora mismo, Pablo y Raúl, que yo creo que el sentimiento se va haciendo poco a poco con los años y con la edad y con la mente y fuera parte de las creencias de la fe o no, o los gustos, ¿no? Porque hay muchísima gente que no ve la Semana Santa como en sí una fe o en sí una creencia, sino como un arte. Entonces, pues también podemos decir que ahí se va haciendo el cofrade también, ¿no? Independiente de la mente de la fe, pero bueno. Pero yo creo que el sentimiento del que es cofrade, no del que lo ve como un... Pues yo, por ejemplo, yo soy de... Discrepo con ustedes tres, pero vamos, me habéis ganado por goleada de 3-1, ¿no? Yo soy de los que piensa que hay que nacer con ese sentimiento. Yo, por ejemplo, lo que contaba el otro día, yo en mi casa no tengo ninguna referencia de a mí me hayan llevado, me hayan inculcado, y entonces pues no encuentro el sentimiento ese de hacerlo. Yo creo que el sentimiento se nace y durante la vida se desarrolla, pero ese gusanillo ese de ese yo creo que hay que nacer con él. ¿Qué creéis ustedes de lo que acabo de decir? Yo creo que no. Tus creencias no aprenden solo en tu casa, tú tienes un entorno en el que te vas desarrollando. Colegio, amistades, y no solo es tu propia casa. Que tú lo puedes desarrollar más o menos, sí. O no, igual con la persona. Te puede gustar, puedes aficionarte un poco más, acercarte más a la cofradía, a la iglesia o a estos ritos, o alejarte y que te guste, pero que sea solamente un acto cultural. ¿Dónde está el límite? Yo... Es una de las cosas que sería difícil de poner un límite, una frontera, un delimitar. Es decir, de aquí a aquí es esto y de aquí a aquí es lo otro. Yo hoy día no lo encuentro. Curro. Yo, por ejemplo, digo, mira, tengo me baso un poquito en la experiencia en el sentido de que yo, por ejemplo, empecé a tocar una banda de condete tambores, como ya mencioné en el anterior programa. Y te puedo comentar que por ejemplo, pues yo cuando empecé la banda era muy chico y yo me gustaba la banda de música, pero porque me gustaba la banda de condete y tambores y me gustaba lo que se creaba en una Semana Santa, en una semana entera, con respecto a las cofradías y demás, independientemente de lo que uno crea o deje de creer. ¿sabes? Yo tenía, por ejemplo, también muchísimos compañeros en la banda, los cuales estaban igual que yo, que iban a ensayar todos los días, pero porque les gustaba el ensayar, tocar con una banda de Condeta de Amores, y después salir detrás de un paso, o bien en Sevilla, o en tantos pueblos, ¿no? Pero por eso te digo que yo creo que se va haciendo poco a poco, pero que vamos, que también, ¿no? Yo te respeto también tu opinión, y sí, puede ser también un claro ejemplo de lo que tú mismo estás opinando, ¿no? Pero bueno, yo por eso te digo que pienso que se va haciendo poquito a poco. Sí, yo, vamos, yo lo de nacer, yo es que ya os digo, yo repito, que no tenía una referencia que a mí me diga, a mí es un mundo. A mí en mi casa no se ha escuchado nunca una marcha de Semana Santa, no, y yo no sé, yo he desarrollado un gusto o algo que no sé, yo creo que eso me ha venido a mí al nacer. Pero vamos, claro, es otra opinión. Y Raúl, ¿querías apuntar algo? Sí. Oh, yo ahí, una de las cosas que tú has dicho, de que en tu casa no compartían, bueno, no que no compartieran, sino que no había nada, ninguna referencia en el mundo cofrade. A mí, por ejemplo, una de las cosas me pasó igual. De hecho, yo, que yo me enganchara a este mundo cofrade fue gracias a mi hermandad, vamos, a Soledad. Y fue gracias a un grupo joven, porque desde pequeñito entramos en un grupo joven, estuve ahí con el grupo, y yo vi ahí que cada vez me llamaba más la atención. De hecho, yo no sé si te acordarás, también sacábamos una Cruz de Mayo, Sí, bastante. Sí, sí, lo recuerdo. Pues yo creo, y yo estaba deseando, gracias a esas cosas, y gracias a ese, el contacto con esa que me brindó esta hermandad, cumplí esos 16 años y meterme debajo de un paso. Y fue el contacto con la hermandad. Y fue una cosa que puede ser, o que por casualidad de la vida, me viniera aquel día, no me acuerdo, yo pequeño, que estaba en el colegio, y me vino Miguel y cierta gente a repartirme un folleto para que me involucraran en ese grupo joven. Que si a lo mejor aquel día, por ejemplo, nadie me hubiera ofrecido eso, pues a lo mejor no estaría yo aquí metido en este mundo que son las cofradías y que la Semana Santa, ¿sabes? Entonces una cosa que yo digo, que una vez que te vas metiendo ahí, te llama el gusanillo y se va desarrollando ese sentimiento, ¿sabes? Pues aprovechando, ya la has apuntado tú, la juventud en la hermandad, yo creo que vamos a sacar una conclusión, ¿no? Vamos por goleada ganado del que se hace el cofrade, ¿no? Entonces, ha apuntado bien de que, por ejemplo, a ti te han hecho cofrade a partir de un grupo joven, ¿no? A partir de verme involucrado en un grupo joven. Nadie me ha impuesto nada, claro, está claro, pero el hecho de que yo esté ahí y que yo vea una unidad de una cuadrilla de amigos, después dentro de ese grupo joven ha habido gente que hemos seguido, y ha habido otra gente que no le ha llegado tanto y se ha terminado apartando de la, no de la hermandad, pero sino que es del tema de las cofradías y eso. Pero después había mucha, bastante gente de esas cuadrillas de chiquillos que éramos, y hoy en día pertenecemos a la junta directiva de una hermandad. Incluso hoy en día salimos de costaleros en todas las hermandades. Sí, recordar a la gente de que aquí lo que hay es una cuadrilla de costaleros, no tiene una hermandad. Efectivamente. A la cuadrilla de costaleros, y creo que es una cosa de costaleros que costaleros. Por supuesto eso, por supuesto, de costaleros y amigos, porque, y repetirle eso a la gente, que aquí cada hermandad no tiene una cuadrilla y que la cuadrilla es la misma para todos, tiene sus afecciones, pero yo creo que debería de ser para todos. Pero volviendo al tema, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo, y yo, por ejemplo, para el siguiente tema que voy a proponer ahora que se me ha ocurrido, por ejemplo, la juventud en la hermandad. Yo, mi opinión, por ejemplo, ya que lo que hemos hablado antes, no se nace sino se hace, hacer que la juventud, ese gusanillo, se le desarrolle. Yo creo que una parte fundamental de una hermandad es fomentar la juventud dentro de la hermandad, pero ya no solo, porque yo, por ejemplo, empecé como cuando tú, y para arriba, para abajo, la gente, a los niños, yo te hablo de mi experiencia, que me hizo retirarme un poco, pero no me la dejé del todo, pero por ejemplo a la juventud la hermandad la tienen como para, no sé, venga, vamos a caer trabajo chungo de la hermandad, vamos a limpiar plata. Pues yo creo que la hermandad debe de participar la juventud, y el grupo joven que llegue a una reunión y pueda dar su opinión en la reunión, y que se sientan parte de la hermandad, no solo parte del equipo de priostía de la hermandad. Ahí hay unas cosas que comparto contigo y otras que discrepo. Por ejemplo, una de las cosas que comparto contigo es que la juventud es un pilar súper importante para que la Semana Santa siga funcionando y tenga un futuro. Pero ya lo que tú has dicho de que los tenemos como priostría, no. Hay que enseñarle. No, es que las hermandades lo tengan, sino que yo te hablo de mi caso. Hay que enseñarle dos cosas. Aparte de que una hermandad se disfruta mucho, también hay que enseñarle a los niños que una hermandad también es trabajo y que hay que trabajar por tu hermandad. Entonces, que yo, por ejemplo, igual que le digo, vamos a hacer cualquier actividad con ellos y ellos disfrutan con esa actividad, también cuando haya que limpiar plata y esté mayor junta de gobierno, le vamos a decir, Quillo, que hay que limpiar plata, y el que quiera que venga. Pero que también sea consciente de que esto, igual que tiene su parte buena la hermandad, para mantenerla también tiene su parte mala, vamos, entre comillas, que sería el mantenimiento de la hermandad, y nos vamos a ayudar por los niños, y los niños nos responden y están bastante contentos con nosotros. De hecho, el que no quiera ni tampoco, no es una cosa que se le imponga, pero que nos echan una mano para involucrar también con una hermandad de sacrificio. Y tú lo sabrás que una hermandad... No, sacrificio, más que sacrificio, trabajo. Trabajo. Si no tienes más, cuando tienes que montar un pazo, cuando tienes que limpiar una candelería, cuando tienes que limpiar los cirios de aquel año para poderlo sacar el año que viene, pues todo eso hay que involucrárselo y ves que no es solo todo lo bonito una hermandad, que también tiene un trabajo detrás muy grande y se lo haciendo los concienciando desde pequeño, vamos. Curro, ¿tu opinión sobre este tema? Sí, yo comparto la misma opinión que Raúl acaba de comentar. Aparte, no hay que olvidar que la juventud es la que va a formar en el futuro que esa hermandad pues siga tirando para adelante, ¿no? Entonces, hay que cuidarla muy bien desde chico. Quizás yo con el tema de la juventud también metería un poquito de más formación de... Ya no sé yo si enfocarlo a través de la fe o a través de, no sé cómo llamarlo, pero creo que habría que meter un poquito más la formación por medio también para que el joven sepa de qué funciona una hermandad o cuáles son los principios básicos que una hermandad está formada. No solo porque llegue el día de la Virgen o el día de la cofradía, salir a la calle, recogerse y ya está, ¿no? Y después llega un año entero preparando esa salida, que por medio hay muchísimos acontecimientos que va la fe mezclada por medio, ¿no? Y ya sea unos triduos que se le hace a la Virgen, para que el que no lo sepa, pues el acto principal de función que tiene una hermandad, que son los triduos, el honor a la imagen, antes que incluso la salida procesional, ¿no? Pero claro, eso si no se le imparte por una formación previa, pues el joven no lo sabe. Y quizás que yo creo que falta un poco de formación al joven. Pero bueno, que estamos aquí para eso, para intentar de mejorar poco a poco con los años, porque vuelvo a insistir, hay que cuidarlos, que el día de mañana pues son ellos los que tienen que tirar para adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, te contestaría a tu pregunta. No sé si enfocarlo hacia la fe. Una hermandad está formada por la Iglesia y la primera principal creencia de Dios. Entonces yo creo, como tú bien has apuntado, una formación, pero la primera formación es conocer la hermandad y cuáles son los fines de una hermandad, y exactamente, y lo que tú has dicho, conocer calendario de cultos, por qué se hace ese culto, la salida procesional, por qué se realiza, qué se realiza, cómo se realiza, a partir de ahí. Y a partir de ahí ya lo del tema de la hermandad, pues ya pasamos al montaje de paso, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. Y recordad que a los oyentes que la parroquia ahora mismo estaba haciendo unos grupos de formación a las hermandades, al cual puede asistir cualquier hermano de hermandad, que no está cerrada solo a junta de gobierno, que las fechas se ponen en el tablón de anuncios de la Iglesia. Pablo, ¿tu opinión sobre este tema? Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la clave la ha dado Curro con respecto a la formación. Yo creo que una persona que desde pequeña o desde chico, cuando le toque, con 15, con 12 o con 17 años, entra en la hermandad porque quiera, porque se acerque, lo primero que tiene que saber es que es una hermandad. Y tiene que saber a qué está dedicada. No a qué está dedicada. Que una hermandad es rendirle culto a una imagen. Y eso es lo principal. Para eso la hermandad. Después, dentro de la hermandad, se pasa un rato buenísimo. Y de discusiones, de amistades, de un rato buenísimo. Pero también hay que trabajar. Y desde pequeño, lo que tú has dicho de... No, es que no, a los niños los tienen limpiando cera. No, aquí cada uno tiene su rol. Tú no puedes darle importancia a un niño. Le puedes dar una determinada importancia, pero no se tiene que sentir importante llevando a tomar decisiones. Porque no pueden. Porque no pueden porque esa formación no la tienen completa. Incluso tú hoy estarás capacitado para tomar unas decisiones que hace 5 años no estabas capacitado. Y tú no eres un niño. Pues, sí. Yo creo que la formación es lo principal y saber lo que es. Yo, volviendo al tema de la información, de la formación, información de la hermandad, yo voy a romper una lanza a favor de la hermandad, recordándole o haciéndole saber a la gente que para que una hermandad salga a la calle está obligada por norma a tener una obra benéfica. Por ejemplo, aquí en el pueblo no hay obras benéficas para tú decir, pues las hermandades del pueblo colaboran con Cáritas. De Sevilla, las que yo conozco, la hermandad de los estudiantes todos los años para poder salir a la calle en estación de penitencia de la catedral abren un colegio en un país de América del Sur, como su propio nombre. Una hermandad, los servitas, tiene atención a las personas mayores y discapacitados, manda gente de la hermandad, que lo de las hermandades para salir a la calle no es en la fiesta, que hay un camino que hablar y que andar y unas obras benéficas que hacer, que está claro que si no se hacen tú no puedes salir de estación de penitencia a la calle. ¿Alguna opinión sobre esto? Yo creo que es otro punto clave, la gente no sabe el trasfondo de una hermandad. La gente en una hermandad ve un jueves santo, ve un viernes santo, sábado santo, un lunes santo, pero no sabe lo que hay detrás. La beneficencia es un punto que nadie conoce. La gente, hay los que no les gusta la Semana Santa, pasa, dicen, ¿cómo se pueden gastar millones de pesetas en dorar esos pasos, en gastar ese oro o en una candelería nueva? Sí, se puede gastar, bueno, puede parecer excesivo, pero hay que ver el trasfondo de la cuestión. Lo que tú has apuntado, de lo de la hermandad de los estudiantes del colegio en América del Sur, nadie lo conoce. Claro, es que el desconocimiento lo que hace hablar. Y yo lo de el tema del dinero, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí mi madre es lo más grande del mundo, y a mi madre la quiero yo con un traje de 8.000 euros puesto que con el trapo más barato que haya por ahí tirado. Pero que si a mi madre, yo a mi madre la veo más guapa con un traje de Chanel que con uno comprado en el mercadillo. Es una cosa, yo es el ejemplo que siempre pongo con el tema, además son donaciones que se hace a una hermandad, que no es que una hermandad exija y lleve. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues hemos cerrado un bloque de dos temas, vamos a escuchar otra marcha. Y ahora le va a tocar a Curro, por ejemplo. Curro, ¿qué marcha te gustaría a ti escuchar? Pues mira, yo para hoy he escogido Caminando va por tientos. Sí, es una marcha que salió hace poco. Es una bulería, la marcha es una bulería. Y la verdad que tuvo mucho impacto y muchos comentarios más bien desfavorables que favorables, pero al final ha calado y el Cristo de los Gitanos ha entrado muchos años en campana con ella. La vamos a escuchar a continuación. Bueno, parece que ha habido una interferencia, volvemos a poner el tema. Thank you. Bueno, pues acabamos de escuchar la marcha Caminando va por tientos que has cogido, Curro. Hemos tenido un problemilla, lo primero son los problemas del directo. Aquí se nos perdonen, que nos lo perdonen los oyentes. Y vamos a seguir con el debate. Yo tengo aquí un otro tema, por ejemplo, que son las hermandades de capa o hermandades de barrio, como se conocen en Sevilla, o hermandades que conllevan un cierto folclore, o las de Ruan y Esparto, que son las serias, las de hábito negro, las de silencio, las de recogimiento. Ahora mismo, como fomentándose más, son las hermandades de capa, porque se están abriendo, parece ser que se están abriendo más las fronteras de lo que es el centro de Sevilla. Están viniendo cada vez más hermandades de barrio, y las cuales son todas de capa y con un cierto folclore, como no sé explicarlo de otra manera. Y, por ejemplo, Curro, tu opinión, ¿qué hermandad, o danos tu opinión sobre tu tema, tu opinión, tus gustos? Hombre, pues yo no sé, yo no veo que eso sea así, ¿no? Como que sea de porque la indumentaria sea de capa, no creo yo que la hermandad sea un poco más de folclore, porque, por ejemplo, tenemos la hermandad del Cerro, que yo particularmente pienso que es una hermandad bastante seria, y su nazareno lleva el hábito con capa, y por ejemplo, no sé, ¿no? No creo yo que eso tenga mucho que ver, pero bueno, puede que sea un bulo que hay por ahí, de que dice la gente a lo mejor que las hermandades pues de capa son un poquito más folclóricas, por así llamarlo, y las hermandades de Esparto son más serias, de luto. Yo quizás que, no sé, cada una tiene su propia ideología y representa una escenificación de lo que fue la vida de Jesucristo, y bueno, es un símbolo más, ¿no? La capa o Esparto, pero no creo yo que haya que vincularlo a que al folclore o a la seriedad, pero bueno. Pablo, ¿tu opinión? Yo no creo, lo que tú has puntualizado de la seriedad, no lo comparto. No por ser de capa o ser de Esparto tiene que ser más serio o menos serio. Lo que sí tiene que ver es lo que representa. Si la de Esparto representa algo más el luto, como ha apuntado Curro, pues te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tienen su ideología. A todo el mundo le gusta ver Veracruz con un coro de niños cantando y música de capilla. Y también a todo el mundo le gusta ver a Gonzalo en la puerta del baratillo. Son dos ideologías distintas, pero respetables. Uh-huh. Que yo creo que cada uno tiene su momento. Y yo creo que la seriedad, creo que no tiene que estar reñido con eso. Raúl. Voy a coger una frase que ha dicho ahora mismo Pablo, que es que cada una tiene su momento, ¿eh? Tanto la hermandad de folclórica o la hermandad así más alegre y la hermandad de estas más sobria, más añeja, como se suele decir, pues las dos tienen su sitio y su medida, ¿sabes? Y que las dos, y no puede haber una sin la otra, y tú vas y yo perfectamente sé disfrutar de las dos, de ir y disfruto con las dos de este, ni una ni otra, sino las dos, y son las dos iguales de, y me llenan igual las dos, ¿sabes? Yo creo, vamos, os habéis tomado un poco al pie de la letra la pregunta, pero vamos, bien, habéis conseguido la opinión sobre el tema. Y yo creo que lo de, vamos a darle el nombre de las hermandades de capa, a las hermandades de barrio, están proliferando más que las de Ruan y Esparto. Vamos a darle el otro nombre a las otras hermandades. Son hermandades más del centro, muy negras, en silencio, están perdiendo hermanos. Yo creo que el fomento de la hermandad de capa, como el nombre que le hemos dado aquí, yo creo que está justo con lo que hemos hablado antes, lo de ver la Semana Santa como un arte, y ver los tirones a un paso, los pasos hacia atrás, los costeros a costeros, y yo creo que eso es más porque se está pasando la Semana Santa a verla desde el punto del arte. Estamos olvidando un poco la seriedad que nos imponen las hermandades antiguas de centro, y es que no olvidemos que nosotros estamos celebrando la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Muerte. Hombre, no hemos visto nunca un crucificado con un Cristo muerto entrando a campana con campanillero y de dos izquierdos haberse cruzado la campana, ni, pero que por ejemplo las hermandades de capa tienen, representan un misterio con Cristo en vida. Creo yo, no sé, la opinión de lo que yo he dicho, Pablo, por ejemplo. Yo creo que está directamente relacionado con los temas que hemos hablado antes, directamente con lo de la creencia, con lo de nacer o formarse, o con lo de la formación de las hermandades. No, si una, tu hermandad te forma en una creencia, tú sabes que esa creencia es la pasión, muerte y resurrección. Lo de Cristo en vida, yo no lo comparto, que es una hermandad de se llama folclórica, por así llamarlo, que no es la palabra exacta. No, es un nombre. Bueno, habría que buscarle para el próximo programa, pensar en otro nombre. Yo no comparto eso. Yo creo que sabiendo cuál es la imagen representada, desde el punto de vista cultural, no desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, que atrae más personas a Semana Santa que el punto de vista religioso, es entender ese momento. Está hablando, está celebrando la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Que Cristo en vida, sí, pero Cristo en vida está significando una cosa, la última cena significa una cosa, la resurrección significa otra, y la muerte del Jueves Santo significa otra. No tienen por qué estar desligadas, y no tienen por qué vincularse a una determinada música, a una determinada forma de andar, o a una determinada forma de ver esa imagen, porque cada persona puede tener una percepción distinta. Y yo creo que ese es el tema, por eso es tan diversificado, porque cada persona tiene una percepción distinta. Raúl, también decir, igual que has dicho, de cada hermandad pues significa una escena, una parte de la Semana Santa, pero también está claro que cada hermandad pues coge un carácter. Un carácter, me refiero a que se va forjando la forma de sacar sus pasos, de decir, bueno, ¿cómo le va? ¿Cuál es el aire que le quiere dar? Si estamos, como estamos hablando, de folclórico, de esto. Pero que, al fin y al cabo, cada una tiene su parte, ninguna es igual, y no sé, no sabría decirte el que están las dos partes, pero ninguna se podría Yo te doy la razón de que la Semana Santa de Sevilla es tan completa y tan bonita por eso, porque tiene variedad, un abanico muy amplio. Pues, ¿y por qué atrae a coger tanta gente? Porque al que le gusta una hermandad del centro, de las que hemos hablado, de Ruán y Esparto, la tiene para verla. Al que le gusta el folclore, como hemos dicho, la tiene. Al que le gusta las dos, la tiene. Al que no tiene, pues no vaya. Lo malo es que viva en el centro y la tiene que comer con papas, pero vamos. Curro, ¿tú tienes alguna opinión sobre este tema? Pues no, simplemente comentarte que yo lo que es el hábito, yo lo veo, el hábito me refiero a lo que es la túnica nazarena, me lo veo como un símbolo más, simplemente un símbolo más. También hay túnicas que pueden ir con capa o con esparto, y a lo mejor llevan colores también llamativos, ¿no? Porque hay colores de todas las clases, ¿no? En las varias hermandades que hay. Y simplemente son pues símbolos más que tiene en las hermandades, y yo creo que no hay que desvincularlo a que sean más folclóricas o más serias, no sé, ¿no? Eso ya creo que lo dice la propia representación del paso, ¿no? Cuando va pasando por la calle, ¿no? Y tú estás viendo a lo mejor un Cristo que está crucificado, pues te hace pensar que esa persona no lo está pasando bien, ¿no? Entonces, pues simplemente decir, pues, hombre, hay que entender un poco la representación del paso, para llegar a entender lo que la hermandad quiere transmitir o está representando. Pero bueno, creo que no hay que vincularlo lo que es el folclore con... Yo estoy de acuerdo contigo en que según la escena que se represente en el misterio o en el paso o la vocación que haya cogido la hermandad, limita mucho lo de el tema de que declinarse por un tipo de hermandad o declinarse por otro. Y nada, ya si los amigos no tienen nada más que apuntar sobre este tema, vamos a pasar a otro tema. Para quien no lo sepa, tenemos en el pueblo un tema puntiagudo, sobre todo para el Viernes Santo, que es el tema de los recorridos, sobre sobre la Semana Santa del pueblo. Sabemos que tenemos el recorrido de toda la vida, el de la parte alta y el que viene realizando las últimas veces que ha salido la Hermandad de la Veracruz con el palio grande, que es la parte de abajo. Yo quiero vuestra opinión sobre estos temas y el por qué creéis que va a dar lugar, que de qué depende que sea un itinerario por arriba o por abajo, o uno u otro, indiferentemente. Curro. Pues mira, tío, yo por ejemplo te puedo contar un caso que se ha dado en nuestra hermandad, en la Soledad, en las varias reuniones que en algunos años hemos tenido, cuando hemos tenido problemas de número costalero y demás, que nos estábamos un poco limitando la salida. Yo siempre he mostrado mi opinión, que ha sido siempre la misma. Yo soy una persona que estoy abierto a que se cambie el recorrido, a que las hermandades se adapten a la época y a los tiempos nuevos de ahora, porque la realidad es que poco a poco la gente cada vez le cuesta más involucrarse en las hermandades y que le guste este tipo de cosas, ¿no? Y por eso creo yo que hay que abrirse un poco a todo. Ya me refiero también con el tema de costaleros. Yo llevamos una trascendencia de años de unos 5 o 6 años aproximadamente. Ahora mismo podemos hablar que hay un grupo bastante sólido, pero no deja de ser pequeño aún. Entonces, pues, si ese grupo pequeño no puede, por fuerza, por capacidad o lo que sea, de subir los pasos, que cada vez llevan más detalles, cada vez llevan más kilos encima, pues cuesta mucho trabajo subirlos para arriba. Y también decir que, oye, pues el pueblo no está solamente en la parte de arriba, que el pueblo pues está creciendo por otros sitios, ¿no? Y no pasa nada por ahí, ni un paso, ni una cofradía, nada. Yo pienso que hay que abrirse más y adaptarse a los nuevos tiempos. Y es verdad que el recorrido por la parte inferior del pueblo es algo más cómodo para los que van cargando los pasos, claro. Raúl. Yo decía que, claro, que como ha dicho Curro, hay una cierta problemática en la cuadrilla del pueblo, que para la hora de la Semana Santa pues siempre hace falta costalero. Y claro, cuando a una cuadrilla le hace falta a los costaleros, tú no puedes, por ejemplo, unos recorridos, porque claro, está claro que el recorrido este de la calle El Pozo, Amargura, son unos recorridos súper duros, vamos, ¿no? Que yo soy costalero y todos los que estamos aquí somos costaleros y lo sabemos, que son recorridos súper duros. Y cuesta bastante meter una cuadrilla con pocas personas y meterla por allí arriba. Pero ahora, yo también, una de las cosas que a mí me impacta es que a mí me gustaría ver, por ejemplo, volver a ver esa Veracruz bajando la Amargura, no porque sea mi calle, sino porque es impresionante. Por la noche, con los cirios encendidos, es impresionante la imagen de cuando la Veracruz está bajando la Amargura. ¿Qué pasa? Que ya me gustaría verla, pero si no hay costaleros, hay que ser realistas con lo que hay y conservar lo que hay. Pues habrá que tener un recorrido alternativo. Es una pena. Claro, también una pena por esa parte de que perderíamos a Sierra, pero vamos, que hay otras partes muy bonitas del pueblo, porque cuando se hizo el recorrido por abajo, también había otras calles así pequeñitas que pasaba la Veracruz y se quedaba bastante, bastante bien, ¿sabes? Y Barrero, por ejemplo. Por ejemplo, una escena preciosa, ¿no? Igual que la Soledad, pues ahora mismo, gracias a Dios, seguimos saliendo por allá arriba, pero que si algún día por falta de costaleros tuviéramos que modificar, pues tendríamos que estar abiertos a modificar recorrido. Y hay que ser realista con la cuadrilla de costaleros que tenemos. Hay que ser realista con lo que podemos hacer con un paso y no podemos hacer. Porque somos personas lo que hemos llevado el paso y no podemos sacrificar o machacar ese día a esas personas por el hecho de sacarla por allá arriba por un capricho. No sé yo. Sí, sí, Pablo. Hombre, apuntás que ese recorrido histórico, pero ¿por qué ese recorrido? Es que no había otro. No había más pueblos. Es que no había otro recorrido. Y evidentemente, uno de los puntos que le gusta a la gente ver es la incertidumbre de si la bambalina va a dar el barco o no va a dar el barco. Por eso la gente va a la salida y a la entrada. Vamos a ver la salida, vamos a ver la entrada. No, va a haber ese momento de incertidumbre, sale, no sale. Y es verdad que hay que adaptarse a los tiempos, o sea no a los tiempos, sino a las circunstancias. Hoy día no hay costaleros para aguantar este recorrido, porque no los hay. Si hay un tema, un recorrido alternativo, que ya se han hecho, yo creo que lleva 2 años haciendo, el año pasado no se salió. No, el año pasado no se salió. El anterior creo que se hizo, y la imagen del Barrero que ha apuntado Raúl es preciosa. Es que la gente también tiene la costumbre de, cuando, no sé, a mí me ha pasado, cuando era pequeño, vas a ver a tu hermandad a una determinada esquina, vas a otra y vas a otra. Vas siempre al mismo sitio, pero te quedan sitios por descubrir. Tienes que mirar otra perspectiva. Es que no quieres abrir ese camino, no quieres verlo. Vamos a probar. ¿Puede funcionar? A lo mejor funciona y es mejor. No lo estoy diciendo. Yo comparto con Raúl la imagen de la calle Amargura también muy bonita, pero vamos a probar otro. El barrio también es bonito. Por ser calles anchas se desvirtúa el paso a cofradía. No tiene por qué. ¿Y si apagamos las luces? ¿Y se ve solamente el camino de vela? A lo mejor distinto. Vamos a ir probando circunstancias que nos den un escenario que creamos oportuno. Yo estoy de acuerdo con ustedes y yo comparto también lo de los tiempos, Pablo. Vamos a ir que adaptarse a los tiempos. No, pero como no. Se ha bien, el pueblo ha crecido. No me confundas, no quiere decir tiempo, quiere decir circunstancias. Sí, que yo comparto contigo lo de las circunstancias. O sea, la ausencia de costaleros es lo que te tiene que decir uno u otro. Pero también los tiempos. El tiempo nos ha dado que es que el pueblo ha crecido. Evidentemente. No ha crecido hacia el castillo, ha crecido hacia la gasolinera. Son calles, son personas, son hermanos, son paisanos que yo creo que se merecen a sus imágenes por sus calles. Otro tema que yo tengo, por ejemplo, a mí lo de la Hermandad de la Veracruz, el recorrido de arriba. El recorrido de arriba tiene la procesión de la Borriquita, la procesión del Nazareno y la procesión de la Bien de la Huerta y la Soledad. En orden cronológico sería la Soledad y la Bien de la Huerta. Y por abajo lo que pasa es la Virgen del Carmen Seguro, la Milagrosa, que hace una cosa que me parece estupendamente, que es variar el recorrido todos los años. Y la Veracruz cuando sale por ausencia de costaleros por la parte de abajo. Mira, ahí me acabo de acordar ahora mismo que hubo un momento que el pueblo estuvo precioso, estuvo perfecto, porque el año de 500 aniversario de la imagen de la Virgen de la Huerta, cada barriada tenía su altar y se hacía un recorrido. Y los mismos pobleños llevaban su talla a su patrona. Entonces le acercaba a esa hermandad. ¿Puede ser una forma de acercar al pueblo a esas hermandades? Quizá es otra alternativa que hemos estado discutiendo antes. De ese tema de acercamiento que ha comentado Raúl. De despertar el sentimiento. Puede ser. Pero yo matizo circunstancias, no tiempo. Eso no tiene nada que ver. Sí, yo lo que yo creo que es tiempo también. Yo creo que son los tiempos lo que también nos debe de hacer. ¿Pero qué te refieres con tiempo? ¿A modernidad? A los tiempos. Es que, como tú bien has apuntado, es que cuando aquí se empezó a salir la Semana Santa del pueblo, lo que era pueblo es lo que es el de este. Entonces, con el tiempo el pueblo se ha desarrollado, se ha ampliado. Claro, pero si no hubiera falta de costaleros, ahora mismo tendríamos este debate. Entonces estamos hablando que hay un recorrido alternativo por circunstancia, no por tiempo. ¿Que hay que adaptarse? Bueno, a ver a qué nos adaptamos. Curro. Hombre, yo en ese sentido sí discrepo contigo, Pablo, porque si hubiera falta de costaleros, mi opinión sigue siendo la misma. Yo creo que hay que adaptarse un poco al tiempo, a las circunstancias, llámalo como quieras, pero es lo que viene apuntado ante Tico, que el pueblo va creciendo hacia lo que es la gasolinera y, oye, que ahí también viven paisanos nuestros y hermanos de las hermandades, que les gustaría también que pasara por ahí las hermandades. Que a eso le sumo, que hubiera costalero, no tenemos ningún problema con la cuadrilla costalero, pues habría que aumentar el recorrido, no dejando de pasar por la parte antigua. Se puede combinar la parte antigua y la parte más baja del pueblo, pero claro, si hubiera costalero, pues no habría ningún problema en sí. Pero yo pienso que no porque haya costalero se hay que seguir con el antiguo recorrido. Yo creo que, sigo insistiendo, hay que adaptarse a los tiempos, a las circunstancias. Y el pueblo cada vez más grande porque hay más calles y nada, pues habrá que pasar por ella. Yo también estoy de acuerdo con Pablo, con Raúl, en la estética, la belleza que te da una calle estrecha, no te da una calle ancha. Que indudablemente, que es lo que tú dices, se pueden probar otras alternativas. Apagar la luz de una calle en la cual lo que es la amplitud, la sensación de amplitud, la perdería y tú solo verías lo que te marcaría el camino de los hermanos de luz o los nazarenos con Sirio. En fin, este es los temas que hemos traído hoy. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy, del debate, y recordar a la gente que nos pueden mandar sus temas de debate al Facebook y al Twenty, que son Tertulia del Armanuco, y para ambos casos, para Twenty y para Facebook. Y nada, darle las gracias a Raúl, a Pablo y a Curro por haber estado hoy aquí compartiendo con nosotros, a los cuales invito a los siguientes programas de debate. Si tienen algún tema, pues que ellos lo propongan, ya lo hablamos. Y recordar a las personas, a los oyentes, que el próximo programa será el 24 de febrero a las 5 de la tarde. Recordando también que el 25 de febrero hay ensayo, así como el próximo sábado 11 de febrero. El del próximo es con la Hermandad de la Soledad, es en el bar del Guinda, para bajar la parihuela al almacén de ensayo, y el del 25 ya es en el almacén de ensayo del paro. Ahí nada, daros las buenas tardes y muchas gracias por habernos escuchado. Vamos a cerrar el programa con la marcha Bien de la Huerta de Juan Ramón Martínez, del director de la banda, que es la que habitualmente abre el programa, y hoy la hemos querido dejar para cerrar el programa del debate. Buenas tardes. Acabamos el programa con la marcha que hemos dicho, y es que se me ha pasado decir una cosa, y es yo pido la colaboración y la sensibilización del pueblo, de nuestros paisanos, ya sean más allegados a la hermandad, no sean tan allegados a la hermandad. Yo comprendo a la gente que esté de acuerdo con lo del recorrido de abajo, con el recorrido de arriba, pero nos tenemos que concienciar con el problema de costaleros que tenemos, que es lo que de verdaderamente es el problema de elegir un recorrido u otro. Y nada, pedirle sensibilización a todo el mundo, sobre todo a las personas que estén más dentro de la hermandad y menos, que se opongan a este tema y conocer el problema que tenemos verdaderamente. nada, despedirme con esto y buenas tardes de nuevo.